Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Y 7 de la tarde. En el mes del amor escuchábamos Todo por tu amor de Erso Fly. Y tenemos aquí nuestros invitados de hoy, son arquitectura y artes plásticas. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, titular del despacho cultural. María Gabriela Rodríguez, coordinadora de comunicaciones del despacho cultural. Lizeth Ramos y Carlos Castro, coordinadora y asistente de producción respectivamente de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles, nuestra amiga Alexandra Fuenmayor y también Edwin Campos, pasante de comunicación social. Un pichón de periodista. Y quien les habla, Teresa Aquiles. Los convenios que este año estará desarrollando el Museo Nacional de Arquitectura con diversas universidades, entre otros proyectos, como la conceptualización de la Bienal de Arquitectura en Venecia, serán tema de conversación en este pincel. Asimismo, otro eje temático que abordaremos es la plástica del arquitecto Leopoldo Andrade, expuesta bajo el título de Giros en el Tiempo en la Universidad Experimental Simón Rodríguez. Dos núcleos, ¿no, sí, Leopoldo? Sí, para claro. Eso contamos en el estudio, tenemos bastantes invitados. Tenemos a Martín Padrón, arquitecto del Museo Nacional de Arquitectura. Tenemos también del MUSAR a Martín Ustaris, fotógrafo. Y tenemos a Olga Rivas, directora ejecutiva, ¿no, Olga? Y del Departamento de Educación. Exactamente. Ellos nos van a estar hablando de todos estos proyectos tan interesantes del MUSAR. Y Leopoldo Andrade está también aquí en el estudio, y arquitecto, artista plástico, bienvenido, de verdad. Bellísima tu obra, Leopoldo, que nos va a estar hablando vamos a hacer como esa similitud que hay con los convenios que están desarrollando ustedes. Entonces vamos a empezar por allí, Martín. Háblame de esos convenios. Tengo entendido que el Museo Nacional de Arquitectura a partir de este año va a empezar a implementar convenios con las distintas universidades del país, y ese programa lo van a iniciar con la Universidad Bolivariana, ¿cierto? Sí, bueno, en realidad ya lo iniciamos desde el año pasado y ha sido muy grato ese encuentro con la Universidad Bolivariana. Ya nosotros hemos tenido dos experiencias. Una fue un intensivo que hicimos en verano para hacer un conjunto de recorridos que formó parte de una electiva de verano, y a partir de esa experiencia iniciamos lo que llama ya la Universidad Bolivariana una unidad curricular, que es como una especie de materia que se dicta en la universidad, pero en vez de dictarla en la universidad, se dicta en el Museo de Arquitectura. Y ahí la llevamos entre la profesora Lisenda Vila, el profesor Alejandro López y mi persona, y la titulamos Arquitectura en Tiempos de Cambio. Eso nos ha abierto también la posibilidad de que queremos que no sea solo la Universidad Bolivariana, sino abrir ese espacio del Museo de Arquitectura a la exposición y el debate de todas las universidades nacionales. Y aspiramos lo más pronto posible a hacer un encuentro nacional de universidades para tratar los distintos temas que se abordan en las universidades, y que tengan ese espacio del Museo de Arquitectura como un espacio para debatir, para exponer sus ideas. Sí, digamos que el año pasado fue como los primeros pasos, fue, si se quiere, un intento, o sea, no sé, y corrígeme, por favor, sí, porque por lo menos avanzaron en distintos programas, entre ellos el que lleva Martín Ustaris, que es el recorrido por la ciudad. Claro. Es esa compenetración entre la fotografía y la arquitectura como un hecho para rescatar la memoria y para divulgarla, ¿no? Y a través de otras cosas, pero este año creo que es mucho más intenso lo que tú me decías, ¿no? Sí. Estos programas, estos convenios. Sí, no, sí, nosotros ya el año pasado iniciamos con el grupo de fotógrafos que agrupados en Abecovis o Callapa Fotográfica, ellos tienen distintas denominaciones, pero un grupo bien activo en la ciudad que se mueve mucho dentro de esta actividad cultural de ir abordando la ciudad. Y hemos hecho esa alianza y establecemos como una especie de relación en la cual cursos teórico-prácticos que ellos dan los complementamos también con estos recorridos que sirven un poco como para complementar y llevar a la calle esa práctica de la fotografía y de alguna manera también alimentar, tenemos pendiente buscar esa, profundizar esa alianza para servir de base para lo que es el alimento a la documentación requerida para la colección de arquitectura. Queremos hacer una buena colección documental de fotografía, y para eso contamos con el respaldo de este grupo entusiasta de fotógrafos. Claro, y también creo que hay otros departamentos como los talleres y qué sé yo. Los talleres por el que era de carpintería, creo que lo están transformando en maquetería. Sí, ahorita lo estamos programando como un taller de maquetería. Esa es otra de las actividades que vamos a iniciar también con la Universidad Bolivariana próximamente. Ya la anunciaremos cuando la tengamos ya concretada la fecha. Y esa va a ser también una de las actividades prácticas que vamos a tener ahí. Ok, ahora antes de hablar con nuestros amigos fotógrafos, que yo les quiero decir que de la Asociación Venezolana de Fotógrafos, ABECOVIS, pertenecen tanto Martín Ustariz como Olga Rivas, que corrígeme, no sé si, cuál es tu, aparte de ser del Departamento de Educación del MUSAR, ¿cuál es el otro rol que tienes allí? No sé si yo lo dije equivocadamente al principio. Sí, no, en el Museo de Arquitectura estoy como en el coordinador del área de educación, y en la Asociación Venezolana de Comunicadores Visuales, ABECOVI, somos cofundadora y también encargada de la parte de educación. Ok, entonces antes de seguir con ustedes y con todo este programa, sí, vamos a seguir la hilaridad de lo que es el convenio arquitectura-universidades. Esto no es un convenio, pero es arquitectura presente en una universidad muy querida, que es la Universidad Simón Rodríguez, que de paso le mandamos muchísimos saludos a Carlos Servando García, hijo de nuestro queridísimo Servando García Ponce, que él es el director de cultura de la UNERS. Entonces, aquí tenemos a Leopoldo Andrade, arquitecto y artista plástico, que está exponiendo ahorita en dos núcleos de la universidad. Háblanos de tu proyecto. Cómo no, gracias Teresa por la invitación a tu programa. Gracias a la emisora, pues, que nos sirve de elemento de comunicación. Esta es una entrevista un tanto emotiva, ¿no? Si se quiere, porque me estoy consiguiendo con Martín Padrón. Martín Padrón, nos conocemos hace 50 años. Se dice fácil, pero es largo. Y pues con relación a la exposición de la Universidad Simón Rodríguez, es una exposición que se abrió al público el día 24. Ella se está desarrollando en dos espacios: el del Valle, donde está el vicerrectorado administrativo. En esa exposición hay 42 piezas que se pueden observar. Y en la sede del núcleo de Caricuao, que funciona en Sabana Grande, hay 20 piezas. En los dos, pues, está contemplado el trabajo que he venido desarrollando durante 6 años, y este es el año que yo empiezo a exponer mi trabajo. Ya lo habían ido viendo personas, pues, porque en el tiempo que he estado pintando hay muchas personas que han ido al taller, e incluso he participado en varias exposiciones colectivas, pero siempre reservándome las piezas para llegar a este momento, puedes poner todo el trabajo y que se pueda observar un trabajo, pueda el público evaluar la evolución de un artista o una persona en un momento determinado. Muchas gracias, en verdad los invito. La exposición es bastante variada en sus temas. Sí, quizás por las mismas influencias que uno tiene en la formación como arquitecto, ¿verdad? Siempre es difícil desligarse de esa formación, y que es mi profesión de base. Y ya que tú estás diciendo eso, bueno, me gustaría decirle a los muchachos y también a los escuchas, porque la radio también es un poco de escribir. El trabajo de Leopoldo tiene muchísimo que ver con la arquitectura, porque todas sus pinturas están con una vista desde arriba. Todo es muy interesante, y desde la panorámica se ve todo desde arriba. Los personajes, todo es una vista aérea, ¿no? Así sí. Es que una perspectiva aérea. Fíjate que una de las pinturas que para mí es la favorita, pues yo adoro a José Gregorio Hernández, que ahorita lo beatifican, nuestro médico de los pobres, es de José Gregorio Hernández, que casualmente tú has venido trabajando en eso, Martín, y nos tienes que contar, porque, y al ministro Villegas, que casualmente el viernes yo estuve con él en la inauguración de la primera bóveda visitable de América Latina, en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Él decía eso, él hablaba de la importancia de todos los actos que van a venir desarrollándose en el marco de la beatificación de José Gregorio. Y uno de esos actos, o sea, una de esas acciones es el concurso fotográfico y todo lo que ustedes han venido desarrollando en La Pastora. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación que nos hace hoy. Sí, tenemos a través del equipo de ABECOVI, tanto en la parte de talleres y formación. Tenemos un grupo de fotógrafos que se está dedicando al registro documental, esto con apoyo también de la Fundación Galería Móvil Social, y que una oportunidad el señor ministro nos brindó esa suerte, pues, de pasearnos a través de los museos con nuestros trabajos, y que yo lo tengo muy en cuenta también. El año pasado hicimos un trabajo bastante largo, justamente con Martín Padrón hicimos hasta recorridos dedicados a la investigación documental sobre José Gregorio Hernández. Las actividades aún continúan. Ayer casualmente tuvimos oportunidad de encontrarnos con el cronista de La Candelaria, el señor Jimmy Morales, quien nos volvió a hacer la invitación. Fuimos a ver un mural que se pintó justamente en la plaza, conmemoración de José Gregorio Hernández. Y bueno, y continuamos también ese proceso de hacer registro documental. Lo importante es no parar. Siempre, yo digo que las artes están constantemente en evolución. La fotografía también tiene un aspecto artístico, igual como la pintura y todos estos elementos del arte. Y somos creadores, pues. Siempre estamos dispuestos a salir a hacer registro fotográfico y divertirnos, que es la clave. Claro. Fíjate, no sé si quieres agregar algo a ese proyecto, Olga, que estás muy calladita, estás pensativa. Sí. Porque sí, mira que yo parezco una ametralladora, me voy con Martín. Bueno. Con el otro Martín, pues tenemos dos, Ustaris y Padrón. Yo voy a hacer una referencia también, porque una de las cosas que estamos haciendo dentro del Museo Nacional de Arquitectura es la reunión de los cronistas e historiadores de la ciudad de Caracas del municipio Libertador. Ellos están haciendo reuniones periódicas todas las semanas porque se les ha brindado el espacio dentro del museo, y ellos aceptaron esa invitación y están yendo constantemente. O sea, una de las ventajas que está teniendo ahorita el Museo de Arquitectura es el hecho de poder desarrollar con los mismos historiadores parte de la historia o la historia de muchos de los municipios de esta área. Por eso es que tenemos ahorita gran contacto con Jimmy Morales, que es el cronista, uno de los cronistas, porque no es nada más Jimmy, uno de los cronistas de la del municipio de la parroquia La Candelaria. Y bueno, se están haciendo una serie de actividades que van en desarrollo a la próxima beatificación de nuestro venerable doctor José Gregorio Hernández. Y la otra que también quería decir es que, bueno, no es solamente que esas actividades de cronista, nosotros también estamos buscando el desarrollo de otro tipo de actividades, formaciones académicas dentro de la del MUSAR. Y bueno, seguimos diciendo cosas. Bueno, ahora, después de esta canción, Martín, y también quiero que te involucres en la conversación, Leopoldo, vamos a continuar, bueno, después que termines tú, Olga, vamos a continuar, quiero que me hablen de Tuy Comunal y de esta iniciativa con los franceses y este convenio con los franceses, pero vamos a escuchar ahorita a los Bee Gees con To Love Somebody. De fino. Know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander apart from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Savior when I fall, Ya regresamos con Pincel Digital. ¿Escuchaste una canción? ¿Te gustó y no sabes cómo se llama? Síguenos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Un grupo de empresarios venezolanos apuesta por la transición al socialismo, de acuerdo con un trabajo periodístico presentado por la agencia Reuters. La agencia señala a dos empresarios que pertenecen al denominado grupo de optimistas anónimos, quienes lideran a unos 39 hombres de negocios, banqueros e inversionistas venezolanos que a su vez tienen una visión bastante distinta al de otras asociaciones del sector privado nacional. Noticias al momento. Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Estrella del Mar, de Neira en su libro El Cardenalito. Lengua y literatura de segundo grado. Una estrellita traviesa bajó el cielo jugar y se ha quedado atrapada entre las olas del mar. Producción del Colegio Benedita Suñeda en Itagüí, Colombia y... Radio Talento, tu voz escolar. Recetas de la temporada. Pollo a la mandarina con vegetales. Beneficios: La mandarina es un excelente fuente de vitamina C, antioxidante que ayuda a prevenir el daño causado por los radicales cambios de clima. De igual manera, proporciona protección contra varios tipos de cáncer e infecciones. Ingredientes: una pechuga de pollo, dos cebollas, dos pimentones, dos zanahorias, mandarinas, unas gotas de aceite vegetal, condimentos a su gusto. Preparación: cortamos el pollo en trozos pequeños, preferiblemente a picar en cuadros. El pollo se condimenta al gusto. Luego, en una sartén precalentamos el aceite vegetal y echamos el pollo ya condimentado y se deja sofreír. Después de 10 minutos, echamos las dos zanahorias y los dos pimentones picados en cuadros. Dejamos que se cocine junto al pollo. Por último, agregamos las mandarinas sin semillas. Pollo a la mandarina con vegetales. Lo puedes acompañar con arroz y ensalada. ¡Buen provecho! Recetas de la temporada. Ante cualquier incógnita acerca de la salud, María Gabriela Ruiz y Genovis Luján estarán junto a ti este y todos los martes en El Arte de la Salud por Alba Ciudad 96.3 FM. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Cuatro y 31 de la tarde, disfrutando muchísimo de este pincel digital en el mes del amor y la amistad, porque he tenido la oportunidad de ver la alegría de este reencuentro entre Martín Padrón y su otro colega, el arquitecto Leopoldo Andrade, ¿verdad? Recordamos que nos están visitando ellos, también están Olga Rivas y Martín Ustares, de Abecovis, y también ellos trabajan en el MUSAR. Habíamos quedado antes de irnos al corte con Olga, que nos estaba hablando de lo que era el círculo de cronistas. Entonces, ciérranos un poco esa idea para que luego continuemos hablando con Martín y, bueno, también tú y bueno, los dos Martínez y Leopoldo. Quiero que entremos en el tema de Tuy Comunal, que es un proyecto que se desarrolla de manera conjunta entre el Laboratorio para la Vida Popular y la Gobernación de Miranda. Y eso tiene muchísimo que ver con lo que es Misión Vivienda, con las viviendas colectivas. Entonces, trata muchísimo los espacios comunes. De eso Martín Padrón tiene muchísimas investigaciones, porque él ha hablado de Carlos Raúl Villanueva y esa visión que él tenía del patio. Y de la convivencia, ¿no? Y también has hablado de eso, que era algo que respetaba muchísimo el chabón, ¿no?, en las construcciones aborígenes, y que respetaba también las casas coloniales. Pero de todo eso vamos a hablar después, que Olguita nos dé en detalle lo de los círculos de cronistas. También, si tú quieres participar en eso, Martín, es muy importante, porque ellos rescatan, el círculo de cronistas rescatan lo que es la memoria nuestra. Sí, bueno, lo que estaba comentando antes, que es muy importante el hecho de que el MUSAR se abrió a nueva a otros tipos de actividades, no solamente la parte arquitectónica, sino dándole apertura a grupos culturales y a grupos que se mantienen dentro del área histórica de Caracas. Como estaba diciendo, el grupo de cronistas e historiadores de Caracas, del municipio Libertador, están haciendo vida dentro del museo. Ellos están muy muy entusiasmado con la idea y agradecidos con el museo por haberles aportado un espacio donde ellos puedan reunirse, donde ellas puedan desarrollar todas las actividades que están haciendo en los diferentes municipios. ¿Cuál es nuestro beneficio como museo? El hecho de tener a esas personas allí que nos van a contar parte de la historia del municipio, y no solamente eso, nos dan la facilidad de poder ir a hacer esos recorridos, que también en parte es el trabajo que se está haciendo, no solamente a nivel de fotografía, sino que también esta parte histórica, conocerla, porque tenemos unos municipios que la mayoría de la gente no sabe ni siquiera cuál es el patrimonio cultural que tenemos. Hay gente que vive dentro del mismo municipio y no sabe que tiene ciertas características su municipio y que está dentro del IPC catalogado con ciertas estructuras que son parte del patrimonio, o no conocemos el patrimonio. Y una de las bases que quiere el MUSAR es que en la medida en que vayas conociendo tu patrimonio, en esa medida vas también manteniéndolo. ¿Por qué? Porque últimamente están desapareciendo, no es nada más en la zona de aquí del oeste, sino en toda Caracas, están desapareciendo muchos monumentos del patrimonio cultural. No sabemos si por desidia, no sabemos si por situaciones variadas. O los mutilan también. También los están mutilando o los están cambiando, sencillamente. Porque tenemos aunque a pesar de que tenemos un Instituto del Patrimonio Cultural, es al que menos le preguntan si van a hacer alguna evaluación, si van a hacer alguna reforma, es al que menos le preguntan cómo poder hacer esa o renovar esa estructura. Sencillamente la destrozan o la tumban, como están haciendo con gran parte de Caracas. Pues tenemos un ejemplo clásico que es el de las Mercedes. Las Mercedes está totalmente, prácticamente diríamos que el 80% del patrimonio que había allí a nivel arquitectónico está desaparecido. O sea, es más fácil tumbar la casa y montamos un edificio, un centro comercial, lo que sea, pero no sabemos qué había allí. Precisamente una de las misiones y la visión del MUSAR es, si tú conoces tu patrimonio, puedes cuidarlo o por lo menos buscar la manera de que él mismo no sea destruido. Y otra de las cosas también que tenemos muy importante dentro del Museo de Arquitectura son otras actividades. Nos abrimos a otras actividades como, por ejemplo, talleres de fotografía, tenemos también talleres de danza contemporánea, tenemos biodanza, tenemos telas acrobáticas, tenemos un señor que también nos da música popular, tenemos un grupo de teatro. O sea, estamos abiertos a todas aquellas posibilidades que culturalmente nos enriquezcan. De hecho, últimamente creo que se va a abrir la oportunidad a un grupo de tango que quiere venir a dar clases dentro del museo. Y bueno, todo lo que sea culturalmente beneficioso, en las puertas del MUSAR están abiertas para ellos. Y ya lo saben, el Museo Nacional de Arquitectura es fácil ubicarlo porque está en la Avenida Bolívar, al lado, justo al lado del Museo de la Estampa del Señor Carlos Cruz 10. En la parte de atrás está el Nuevo Circo. Entonces es facilísimo llegar, o uno se baja, si va en metro, en Parque Carabobo y baja y cruza la Avenida Bolívar, o uno se queda en la estación Nuevo Circo. Martín, háblame entonces de lo que sería, cómo va el avance con la exposición del proyecto Tuy Comunal. Y este convenio que se quiere hacer, esto sí es nuevo, ¿no? Que se quiere hacer un convenio entre el MUSAR y los arquitectos franceses, porque hasta ahora, para que tú sepas, Leopoldo, el convenio existe es entre el Laboratorio para el Hábitat Popular y la Gobernación de Miranda, con Héctor Rodríguez. Entonces, háblame de eso. Sí, bueno, la exposición de Tuy Comunal ya está desde el año pasado, desde noviembre. Desde noviembre, sí. Se abrió, ha estado bien, y ya le quedan pocos días. O sea, creo que ya a final de febrero ya se estará cerrando. O sea que invitamos al público que no ha tenido la oportunidad de visitarla para que la visiten, ¿no? Si soy público, ¿qué encuentro en la exposición? Fíjate, ahí es una exposición que muestra sobre todo lo que ha sido el esfuerzo que ha hecho la Gobernación de Miranda conjuntamente con el Laboratorio para el Hábitat Popular, como aliado para todo lo que es el desarrollo de una vida ecosocialista, ¿no? Un poco lo que es el concepto de la comuna, cómo se ha venido avanzando en esa visión, sobre todo en el sector de los valles del Tuy, por eso se llama Tuy Comunal, donde todas esas poblaciones se han venido articulando en un programa como de vivencia y de sacar toda la potencialidad que tiene la región, y de alguna manera es como una especie de diagnóstico que nos retrata la situación y los avances que ha habido en esa visión compleja que todavía tiene temas pendientes. Eso precisamente, y quería enlazarlo con el otro tema en el cual nos estamos abocando ahorita conjuntamente con el ministro Villegas y otra serie de instancias, tanto del Ministerio de la Cultura como de otras instituciones, en lo que va a ser la participación venezolana en la Bienal de Venecia. La conceptualización de arquitectura. O sea, esa conceptualización está a cargo también del Museo de Arquitectura, y hemos venido trabajando con profesionales de distintas áreas y hemos empezado a hacer indagaciones con visitas locales y buscar enlaces con actores locales de todo lo que es esa extensa franja de La Guaira, del hoy estado La Guaira, que fue afectada intensamente por todo lo que fue el deslave de 1999, y a 20 años queremos hacer como una especie de balance de qué se ha logrado hacer, qué tareas están pendientes, cuál es el testimonio de la población que hace vida activa ahí, y precisamente eso enmarcado en un tema que engloba la Bienal de Venecia a toda la participación, que es el gran lema: ¿cómo viviremos juntos? Entonces, exacto, pero para aclararle al público, está la Bienal de Arte de Venecia y esta es la Bienal de Arquitectura. Claro, en Venecia, un poco para aclarar, se hace cada 2 años, y alternativamente las Bienales de Arte y Arquitectura, y Venezuela es de los pocos países que tiene un pabellón ahí, obra del gran arquitecto italiano Carlo Scarpa, y es un gran monumento que donde ha habido la preocupación del gobierno bolivariano en irlo activando cada vez con una visión que trate de aproximar a ese público que plena durante entre mayo y noviembre aproximadamente de cada año el pabellón de los pabellones de Venecia, para mostrar esa visión de qué visión de este nuevo país, de este nuevo proceso que se está involucrando en Venezuela, puede aportar a las nuevas discusiones que se están planteando a nivel mundial, ¿no? Pero fíjate, Martín, tú te me adelantaste, porque la conceptualización de la Bienal de Arquitectura en Venecia era algo que iba a abordar, pero antes, esa visión que tiene el proceso de lo que es la arquitectura, de lo que es la idea de la vivienda y de la vivienda en comunidad, lo plantea Tuy Comunal, que por cierto le quiero mandar un saludo a Jean-François Pagón, que es el señor que lidera, el arquitecto. Que lidera el proyecto, lidera Habitat, Laboratorio para el Hábitat Popular. Uh-huh. Francés está allá, muchísimos claro. Saludos, que él es un gran amigo de acá de Pincel. Entonces fíjate, Martín, yo quería que tanto tú como Leopoldo, desde su visión de arquitecto, sobre todo tú que has hecho muchas investigaciones de lo que es esa visión de patio, que era una visión que la tenía, que la profesaba muchísimo Carlos Raúl Villanueva, que es una visión que también ese convivir lo tiene Fruto Vivas, y que nuestras construcciones, tanto aborígenes como las coloniales, lo tienen. Entonces, háblame primero de eso para que luego entremos de lleno con la Bienal. Bueno, fíjate, el tema de la vivienda en patio ha sido un tema recurrente en la arquitectura nuestra desde la colonia y desde todo lo que es inclusive la vivienda aborigen, ¿no? Como tú bien señalabas al inicio, la tenemos presente en nuestras raíces de la colonia como en nuestras raíces autóctonas. Tenemos tanto el patio colonial como el chabono como expresión de ese sincretismo que nos lleva a esa vida en común alrededor de patios como una opción para vivir juntos. Lamentablemente, una mala concepción de la modernidad que privilegió quizá la especulación, alrededor de parcelas que planteaban la vivienda en altura, fue llevando a que paulatinamente se fuera perdiendo en la ciudad la visión de patio. Y quizás hoy se conserva solamente de una manera residual en casas históricas o inclusive en casas tradicionales que se mantienen en nuestros centros históricos, a veces habitadas por pensiones o casas de vecindad que preservan todavía esos patios. Ese ha sido un tema interesante de investigación en el cual nos hemos abocado, pero que nos lleva a ver que hay que reconocer que el gran logro de la gran misión vivienda de Venezuela también ha descuidado de alguna manera esa visión que nos legó Villanueva con ese extraordinario ejemplo que es la reurbanización del silencio, y más bien se ha plegado a resolver un problema urgente a nivel cuantitativo y con los medios que la misma modernidad ha producido, o sea, dándole una continuidad más bien a una arquitectura quizás de los últimos 50 años, 80 años, que ha privilegiado esa visión de vivienda en altura, vivienda adosada o la vivienda individual en extenso, que ha descuidado esa visión. O sea, son muy pocos desarrollos, por cierto, en los valles del Tuy hay algunos que sí rescatan ese tema del patio. Tengo entendido que en la visión de Tuy Comunal también hay algo que trata de rescatar esa visión. Y podríamos decir que quizás es una asignatura pendiente la gran misión vivienda de Venezuela. Eso es una opinión personal. Sobre sí, ellos están enfatizando en eso, por eso era la pregunta. ¿Qué opinas tú, Leopoldo, antes de seguir con los muchachos en fotografía? Bueno, porque ellos también tienen su... Bueno, sí, fíjate que sí, nosotros hemos estudiado también cuando son conjuntos, ¿verdad?, de vivienda. Hay conjuntos donde no solamente se tiene como elemento principal un patio, que son varias viviendas y están unidos por un patio en común, e incluso se pone en segundo o en tercer plano el automóvil, o sea que la gente incluso camine para poder mantener un espacio común a varias viviendas, ¿verdad?, que es lo ideal. Fíjense que una de las observaciones que se le hace a la misión vivienda es precisamente eso, que muchas veces no tienen espacios para los vehículos, e incluso porque dicen, bueno, ellos viven cerca del metro. Es verdad, el metro es un sistema masivo, pero también las personas, cuando se les otorga una vivienda, ellos también tienen derecho a surgir, que mañana puedan tener o una moto o un carro. Entonces hay cosas que esos mismos diseños han ido perdiendo, han ido apartando ese concepto, esa idea tan bonita, tan de vivir en comunidad como es el patio. Un ejemplo exacto, perfecto, los bloques del silencio. Exacto. Eso es una de las cosas más bellas, e incluso sus paseos que son techados. Bueno, todo, bueno, el maestro Villanueva, en verdad yo creo que es del maestro más vigente en toda Venezuela para dar buenos ejemplos. Nos forman en la Facultad de Arquitectura, nos enseñan todo eso, cómo son los conjuntos, cómo mantener espacios, cómo hacer el clima, y después o se nos olvida o sucumbimos ante el dinero o la propuesta económica. Y eso es grave, eso es grave. Yo creo que la Facultad de Arquitectura debe dar un poquito más, hacer énfasis en la formación de nuestros profesionales, para la parte ética, para la parte de mantenerse con los valores, saber que esto es un país, las condiciones climáticas. Yo trabajo en las Mercedes, y no solamente ustedes hablaron del tema de la arquitectura, que han ido desapareciendo tantas edificaciones, y donde me dejan el tema de la vegetación. Ustedes van a las Mercedes, toda la vegetación que se ha tumbado, eso también es un patrimonio, eso es un patrimonio, y eso es un patrimonio viviente, porque además de los edificios son vivientes porque viven personas, pero la vegetación tiene vida. Sí, la parte natural, la parte verde que tiene su propia vida, que estamos también irrespetando de una forma impresionante. Y sobre todo, mire, hay que hacer un llamado a las autoridades, sobre todo yo me dedico a la parte del municipio de Ariuta, porque trabajo y tengo 30 años laborando en el municipio. Las violaciones que han venido haciendo sobre las ordenanzas, y no solamente, yo recuerdo que el señor Diosdado Cabello dijo, métanle el ojo a todas esas edificaciones que se están desarrollando y yo no he visto que haya metido ningún ojo, porque siguen habiendo más edificios, siguen construyéndole más pisos de la violación que ya habían hecho. Entonces hay que llamar un poquito a todos, tanto a la Facultad de Arquitectura, sus profesores, sino la ética profesional, porque cuando usted no forma un muchacho bien en la universidad, caen en esos errores, tumba el edificio, eso es más fácil. No, eso no tiene ningún valor, ¿no? Vamos a ver qué es la cosa. Por eso esos países en Europa no se dedican, no solamente en Europa, en muchas partes en el mundo, mantienen lo que es su arquitectura, sus costumbres, sus tradiciones. Y esas cosas nosotros las hemos perdido. Y eso lo denuncia muchísimo Martín Ustares en su fotografía. Háblanos de eso, Martín. Sí, bueno, sí, evidentemente el recurso que tenemos a través de la fotografía y lo dedicamos a través del género de la fotografía documental. La propuesta que inicialmente nos hizo el arquitecto Alejandro López, que es director del MUSAR, nos hizo la propuesta de que deberíamos estar alerta 100% de todas las modificaciones que se están haciendo en la ciudad. Y la única manera de poner, de dar saber a la comunidad de lo que se está sucediendo es fotografiando y documentando. En una oportunidad, el señor ministro nos brindó su apoyo diciéndonos, bueno, señores, preparen a fotógrafos documentalistas, ustedes tienen un espacio aquí dentro de la Fundación de Museos y para que se dé cabida. Entonces decidimos hacer una alianza juntamente con el MUSAR, tomando esa propuesta de Alejandro López, y se están concatenando, estamos uniéndonos a los cronistas, estamos visitando todas las parroquias. Estuve la semana pasada haciendo un trabajo de fotografía documental por el sector de La Pastora, junto con el cronista señor Vito Zambrano y los compañeros del Museo Arturo Michelena. Ahora sí nos estamos acercando al final, entonces me gustaría que te despidas, repito tu idea para que Padrón, el arquitecto Padrón, me hable rapidito de también de lo que es la Bienal de Arquitectura de Venecia. Yo quiero finalizar invitando a todo el público interesado en, vamos a hacer un taller sobre fotografía documental el día 11 y 12 en el MUSAR, justamente para preparar a los fotógrafos y a los muchachos a que aprendan a hacer fotografía para documentar sus espacios. Martín, la Bienal de Arquitectura, la conceptualización que está, a mil por hora. Sí, bueno, ahorita estamos en realidad contrarreloj, como dice, corriendo, porque la verdad que la Bienal se inaugura en mayo y ahorita estamos un poco en esa visión de tratar de lograr una visión conceptual que nos aproxime a esa visión que ya es compartida de mostrar el proceso de transformación de la Franja de la Guaira en 20 años, o sea, qué ha pasado en 20 años, tratando de mostrar los logros, porque ha habido elementos importantes que vale la pena destacar, pero sobre todo mostrar cuál es la potencialidad en una franja que tiene tantas limitaciones geográficas, y requiere de tanta atención sobre la vulnerabilidad que tiene por ser un área que está desde luego amenazada y siempre expuesta por esa estrecha franja que está expuesta a todo lo que es el debatirse con la naturaleza, pero que hay una población que permanece y que inquieta y activa y que de alguna manera busca precisamente esos derroteros de cómo habitar ahí. Entonces, hasta ahorita no tenemos una concreción de cómo va a ser esa visión. Eso tocará al equipo que desarrolle ya la parte de guión museográfico. Pero sí hay la voluntad del ministro Villegas, conjuntamente con el gobernador García Carneiro, de lograr que se lleve una presencia que haga ver la voluntad del país de a pesar de las limitaciones, de los ataques, de los bloqueos, lograr que en esa franja pueda una comunidad que hace vida ahí pueda convivir juntos, que es el gran tema. Así es, y hacernos sentir en la Bienal este espacio tan importante, como siempre nos hemos hecho sentir tanto en la Bienal de Arte como en la Arquitectura. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, María Gabriela Rodríguez, coordinadora de comunicaciones de Alba Ciudad 96.3 FM, Lisbeth Ramos, Carlos Castro, coordinadora de producción y asistente de producción respectivamente. En los controles tenemos a nuestro queridísimo Edwin Campos, ya te iba a decir Chacín, y a Alexandra Fuemayor. Y quien les habla, Teresa Quiles. Nos vamos entonces con Bebé. ¿Qué es lo que nos canta Bebé? Nos canta, ay, ya se me fue, aquí está, Con Mis Manos. Y será hasta el próximo lunes, donde vamos a tener otra cita con los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. De tu preferencia en www.albaciudad.org. Hemos llegado al final de Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Nuestra cita el próximo lunes a la misma hora, 4 p.m. y por el mismo dial, 96.3 FM Alba Ciudad. Pincel Digital. Somos cultura. Somos revolución.